Muy buenas tardes, arratsaldeon a todas esas personas maravillosas conectadas en estos momentos en Berriozar Irratia. Os damos la bienvenida a un programa más de la Habitación del Puerto, nuestro encuentro número 27 para acompañaros a los próximos 60 minutos. Con este calor, mucho calor, que podemos llegar a decir que es un poco hasta apestoso, tenemos nuestro momento de recogernos un poquito y refugiarnos pues al frío, a encontrar la sombra en nuestra habitación del puerto. Ya sabes que para que estemos más a gusto todavía si cabe, te esperamos en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, estate ahí, comparte, reluce y luce todo aquello que pase por tu propio imaginario personal. Y nada, que una servidora se va a quedar con todas vosotras y con todos vosotros en este ratito, en nuestra cita, en nuestro encuentro. Así que pues espero que estéis lo mejor posible o lo mal posible, pero sobrellevando la situación, y que este nuestra cita pues sea un auténtico bálsamo para poder encontraros por lo menos con ese algo que siempre está, y para poder haceros relucir todo aquello que os apetezca estar en este momento. Así que pónganseme máximas comodidades, porque vamos que nos vamos. Y es que el tiempo no se detiene y pasa a toda mecha. Nos situamos ya en este 17 de mayo, nos estamos comiendo el mes, nos estamos comiendo este año 2022 y vamos, como ya decíamos en el principio, a por el 27 encuentro de la Habitación del Puerto. 27 veces que hemos abierto puertas y ventanas para continuar dando esos pasos necesarios y acomodarnos en nuestro cobijo de la habitación. Y hoy, pues nunca mejor dicho, vamos a intentar abrir esa ventana para observar el puerto, para ver si corre un leve destello de brisa y llegar a situarnos en un poco más de frescor con este calor, concienzarnos con este proceso y sobre todo sentir el placer de encontrarnos en cada uno de los instantes que podemos estar aquí en conjunto, en solitario y en donde nos dé la gana, como nos dé la gana de estar. Y hoy estoy muy contenta porque vamos a tener un tema que me encanta. Vamos a dar paso a una nueva posibilidad llena de un viaje hacia eso que siempre vamos a desear encontrar. Un descenso en toda regla, un reencuentro con ella, con Alicia y sus maravillas. Un viaje inigualable y una aventura que yo creo que merece más que la pena poder llegar a escuchar. Porque ya está ahí desde hace muchísimos años, porque siempre nos visita de tanto en tanto, porque nos trae muchísima sabiduría y porque nos dice algo muy clave, y es que todo tiene una moraleja, solo hay que saber encontrarla. Así que prepárense para encontrar sus propias moralejas y para viajar en este descenso, que estoy segurísima que va a ser un auténtico encuentro. sortilegio de varia en el fondo del espejo. Alicia ni supone ni piensa con la luna por cerebro. Alicia en su pensamiento tirando del hilo de su enredo. Alicia en el laberinto sin minotauro me llama deseo. Alicia es siempre tan breve que ya ha terminado. Alicia dice que te quiere cuando ya te ha abandonado. Alicia expulsará al país de las maravillas. Para Alicia hoy, siempre todavía. Viajando entre lunas, de charla con musarañas. Alicia tejiendo las nubes con tela que nunca se acaba. Alicia es siempre tan breve que ya ha terminado. Alicia dice que te quiere cuando ya te ha abandonado. Alicia expulsará al país de las maravillas. Para Alicia hoy, que siempre todavía. Alicia expulsará al país de las maravillas. Alicia expulsará. Aquí continuamos, son las 8 y 9 minutos, estamos en directo en Berriozar y Ratia, estás conectando a través de nuestra radio en streaming, a través de nuestros podcasts y estamos en este viaje hacia este maravilloso mundo de Alicia y sus maravillas. Y es que en realidad en algunos momentos de la vida una pizca de locura es más que necesaria para encauzar ese sinsentido que dictamina muchas veces la razón, porque a estas alturas pues ya todas estamos un poquillo locas, un poquillo locos y por ser o no ser, esa es una posible de nuestras cuestiones. No debemos olvidar que cuando Alicia recibe la clase de su hermana y de repente se ve abducida por un conejo que va corriendo hacia un lugar indeterminado, hacia una madriguera, hacia un agujero y poco a poco va descendiendo y descendiendo y descendiendo hasta encontrar montones de objetos. Se dice, se cuenta, se argumenta que para Ella, en todo ese descenso, está entrando en su inconsciente, llegando a un momento de caída extrema que va a tener que explorar. Alicia cae y cae y cae y llega a nuestra primera parada, llena de galletas y pócimas que le ayudan a salir de su ansiedad, con esa conversación con un picaporte que intenta desvelarle algunos de los secretos para poder salir de ahí. Demasiado grande en momentos, demasiado pequeña en algunos otros, y la gran temida y abducida frustración: ¿cómo coño voy a salir de aquí si en cada uno de los momentos que lo intento soy contraria a la posibilidad? Y es ahí donde el dolor, el sufrimiento le van llenando de lágrimas por solo saber que nada sabía de cómo poder salir de allá. Algo que le va liberando, algo que finalmente le permite encauzar un nuevo viaje para llegar a una isla. Esa isla que deja de tener el sentido, pero que de repente una bella danza le lleva hacia alguna parte. Una primera parada con una determinación que va a llevar a entender ¿qué coño está haciendo en ese lugar? más que levantarte. Yo escondí el despertador. Tú llenaste la bañera. Yo la voy a desbordar. Tú tienes los cigarrillos. La cabeza, yo te parto el corazón. Vas a ver qué luna de miel, qué hoteles, qué baños al anochecer. Vas a ver qué cielos y qué canciones nos cantan. La palabra, yo te doy conversación. Tú me llevas a Inglaterra, yo te llevo a Gibraltar. Tú llevas los pantalones, yo camisón. Vas a ver qué luna de miel, qué hoteles, qué baños al anochecer. Vas a ver qué cielos y qué canciones nos cantan al Si seguimos entendiendo la historia de Alicia en el País de las Maravillas, podremos darnos cuenta que cada uno de los personajes que dan paso a las escenas que protagonizan libro o películas son entrañables o más bien curiosos. Y uno de ellos es el conejo, ese que corre a toda prisa con ese estrés por llegar a su deber, por llegar a donde tiene que llegar, ese mandato establecido y que tiene que recorrerlo todo sin atender absolutamente a nada de lo que sucede a su alrededor. Y en ese no atender a nada, pues deja de lado a Alicia y es ella la que le persigue, la que busca su mirada, la que busca su aceptación, la que necesita ser vista porque necesita ser degustada por esa persona que en ese momento no la tiene presente. Porque él valora el tiempo, porque quizás el tiempo para siempre es tan solo un segundo y porque en ese segundo recorrerlo de tal manera en el que puedas alcanzar a donde debes llegar es la misión que determina algunas vidas de todas las personas que están a nuestro alrededor. Y entre la prisa y entre el llanto y entre el solo saber que estoy perdida, encontramos también a ese otro personaje que es la oruga, que entre la arrogancia y esa peculiaridad que le caracteriza con sus os emergidas por una pipa gigante llena de humo, pues invita a Alicia a hacer una reflexión profunda para plantearse quién es en ese justo momento que llega a ver a sus ojos y en ese lugar. Una conversación llena de picaresca y una conversación llena de absolutamente pérdida, porque es complicado definir quién soy cuando tantas veces he cambiado de tamaño, cuando tantas veces he cambiado mi forma, cuando tantas veces he intentado salir de un lugar en el cual no quería estar o simplemente necesitaba buscar la manera a través de las demás. No sé quién soy, pero quizás usted, señora oruga, también debería definir quién eres. Así que en esas determinaciones, en donde nada se puede entender porque no se ha vivenciado y en donde la pérdida supone el encuentro para saber quién es una misma, encontramos esa especie de terapia psicoanalista-paciente en la que se van buscando las respuestas para poder llegar algún lugar en el que encontrarnos con esa intensidad personal que tanto nos caracteriza y que necesaria es sacarla a relucir para poder llegar a alguna parte en ese mismísimo sentimiento de lugar. De tus cosas en cajas en el salón, fumando en mi habitación. Teletienda en la televisión, es tan raro estar sin hablarte, cantando canciones que me hacen pensar en llamarte. Iba justo a olvidar, pero ha vuelto a empezar la canción que no quiero cantarte. Se te cayó dentro del congelador. La cara de un besugo, mirar con depresión. ¿Quieres ser mi amigo? Cómeme el higo. No van a volverte a ver paseando conmigo. ¿Quieres ser mi amigo? Me meo contigo. No van a volverte a ver paseando conmigo. Es tan raro estar sin hablarte, cantando canciones que me hacen pensar en llamarte. Iba justo a olvidar, pero ha vuelto a empezar la canción que no quiero cantarte. Na na na na na na na na na na. botella pa' mí sola. Y aunque no me la termine, celebremos que hoy es luna llena y estoy sola, tan sola. Que adoro que no haya nadie. Y si vienen los espantos con mi cara de quiero estar sola, ¿no lo ves? Tan sola que los gritos, la terraza, las vecinas en la plaza, los borrachos, las borrachas me resultan tan lejanas que no recuerdo cuándo fue la última vez que no estaba sola. Tan sola. E inundar de carcajadas todo el cuarto y amanecer. Hoy que por fin es verano y lo puedo leer. Y yo estoy sola, sola, sola. Por favor, no me molesten, tengo tanto por brindar y por hacer. Sola, este vino no se agota y tengo tanto papel. Este estado de embriaguez hasta me eriza la piel. Luna rellena las copas que hace calor otra vez. Empiezo a reírme sola y a escribir por la pared. Quiero brindar por mi desnudez. Me reencontré con mi cuerpo y lo acaricié. Saciar su sed e inundar de carcajadas todo el cuarto y amanecer. Hoy que por fin es verano y lo puedo leer. Y yo estoy sola, sola, sola. Por favor, no me molesten, tengo tanto por brindar y por hacer. Quiero brindar por mi desnudez. Me reencontré con mi cuerpo y lo acaricié. Saciar su sed, inundar de carcajadas todo el cuarto y amanecer. Hoy que por fin es verano y lo puedo leer. Y yo estoy sola, sola, sola. Por favor, no me molesten, tengo tanto por brindar y por hacer. Y claro que sí, seguimos aquí con la locura transitoria de ese viaje hacia el País de las Maravillas, donde de repente llega él con esos destellos de listillo, de repelente y de sabiduría, de saber distinguir bien el lugar, porque aparece sin saber muy bien qué está. Estamos hablando, como todo el mundo puede imaginar, de ese gato de Cheshire que de repente pues va determinando un nuevo personaje de la historia. Y entre su mirada, esa sonrisa que puede producir hasta una cierta incomodidad, en ese aparecer y en ese desaparecer, en solo saber que no sabes muy bien qué pinta el gato ahí, pero que tiene reflexiones muy profundas, como por ejemplo la que le dice a Alicia de ¿podrías decirme por favor qué camino seguir para salir de aquí? Le dice ella, pero él le contesta que dependerá del sitio al que realmente quieras llegar. Pero a ella no me importa mucho qué lugar. Entonces él simplemente le dice que si no sabes dónde vas, tampoco importará muy bien qué camino tengas que elegir. Lo que nos va determinando ese nuevo momento, esa enseñanza de la vida, donde nos dice quizás que las decisiones que tomamos, la determinación de las mismas, nos van conduciendo a posibles destinos y que también la pérdida y la respuesta de las demás a veces puede ser una respuesta propia, pero que en realidad la necesidad de definir tu propio sendero es el que va a tener el valor para acompañarte y para poder llegar a ese sitio en el que realmente necesitas y quieres estar. Porque todo es una cuestión de preguntarse las cosas a una misma, porque la una misma tiene las respuestas que un gato en ese momento tampoco te puede dar, y que salir de un lugar determinado no depende tanto del resto, sino que depende mucho de tu propia y real voluntad. Écrire ma lettre, je m'y mets bientôt, dès ce soir peut-être. Une lettre d'amour, c'est très important, c'est toujours du cœur dont la vie dépend. J'ai encore le temps de trouver les mots pour en dire assez sans en dire trop, car avant que nos sentiments ne changent, j'ai encore le temps pour l'appeler mon ange. Comment ces aveux seront-ils reçus? Je vais y penser et dormir dessus. J'ai encore le temps avant de les mettre dans le grand néant de la boîte aux lettres. J'attendrai donc demain, aujourd'hui soit hier. C'est le meilleur moyen d'exaucer les prières, de jouer les devins et de passer l'hiver. Cette désinvolture, c'est ma consolation, mes lendemains qui durent, mes voeux sans condition. J'avoue que me rassure la procrastination. J'avoue que me rassure la procrastination. J'ai encore le temps pour faire ma chanson, je m'y mets demain. De toute façon, le temps qu'il faudra pour qu'elle vous parvienne, son propos sera l'histoire ancienne. Parlez d'aujourd'hui, demande prudence, faut déprogrammer les obsolescences, futur antérieur, passé dépassé, j'ai encore le temps de recommencer. En dormant dessus, je vais y songer, j'ai encore le temps pour changer d'idée, et que cette chanson prenne sépulture dans le grand néant de mon disque dur. J'attendrai donc demain, qu'aujourd'hui soit hier. C'est le meilleur moyen d'exaucer les prières, de jouer les devins et de passer l'hiver. Cette désinvolture, c'est ma consolation. Mes lendemains qui durent, mes voeux sans condition. J'avoue que me rassure la procrastination. Que me rassure la procrastination. J'ai encore le temps pour mon testament. Je m'y mets bientôt, tôt ou tard sûrement. Comme je suis du genre à faire mes devoirs pour lundi matin dès dimanche soir. J'ai encore le temps pour me mettre en route, le temps qui m'usarde et le temps qui doute. Demain je ferai les trucs emmerdants. J'ai encore le temps de perdre mon temps. Comment aux enfers serais-je reçu? Je vais y penser et dormir dessus. J'ai encore le temps avant de chanter dans le grand néant de l'éternité. J'attendrai donc demain, aujourd'hui soit hier. C'est le meilleur moyen d'exaucer les prières, de jouer les devins et de passer l'hiver. Cette désinvolture, c'est ma consolation. Mes lendemains qui durent, mes voeux sans condition. J'avoue que me rassure la procrastination. J'avoue que me rassure. Pour finir la chanson, j'ai eu une idée formidable, mais on verra demain. Ou mardi. Bueno, y damos pasos para ir saliendo de ese país de las maravillas. Estamos recibiendo diferentes mensajes y quiero rescatar uno de Mayalen, que nos escribe desde aquí, desde Berriozar, y nos dice que está encantada porque Alicia en el País de las Maravillas es uno de sus grandes éxitos, que para ella siempre es imprescindible volver a leer y volver a ver para reencontrar esa pérdida en el inconsciente personal. Pues Mayalen, encantadas de que estés siguiendo esta historia y sobre todo que te vayas descendiendo con cada uno de los encuentros breves pero intensos de sus personajes y de sus escenas. Y ahora vamos a pasar a las últimas de ellas porque no podíamos olvidarnos y no podíamos tener este programa sin mencionar esa merienda de locos en donde un sombrerero y una liebre junto con Alicia empiezan a despuntar, en donde parece que todo es una locura extrema, en donde no sabemos muy bien si la droga, los estupefacientes o algún otro término un poco de aquella forma pues están determinado también ese sitio o que simplemente pues dar paso a lo que cada cual es en realidad pues puede producir muchas risas y una auténtica merienda singular. Porque no sabemos muy bien si es que alguien está completamente loco o loca o quizás las realidades son diferentes a las que pueden observar. Y porque también, dentro de esa locura y dentro de ese saber estar, nos enseñan algo muy importante y es que cualquier día es bueno para llevar adelante una celebración, cualquier día es bueno para celebrar ese no cumpleaños que está en la vida de cualquier persona y que ese mindfulness, ese aquí y ahora, es donde siempre estamos porque sabemos y determinamos que eso es lo que ahora mismo determina y siempre va a pasar. Así que no sobrevaloremos toda esa locura que es un auténtico ejemplo de creatividad, de diversión, de acoger todas las imperfecciones perfectas de cada una de las personas que están ahí y dar paso a lo que siempre queremos dar paso con nuestra habitación del puerto, a ser como estás, a ser realmente lo que eres, sin caretas, sin grandes desarreglos. Lo que tú eres es estar. Y si la locura te visita, déjala pasar para poder divertirte y celebrar lo que acontezca en ese grandísimo lugar. A veces. cuando no aguante más. Bueno, pues como ya adelantaba en el principio del programa, para mí es muy especial hablar de Alicia y el País de las Maravillas, porque realmente me hace reflexionar sobre muchas cosas y porque me doy cuenta de que esconde todo eso que siempre está, lo que a veces sucede pero no nos atrevemos a contar. Es la pérdida, el descenso, la búsqueda y la absoluta indecisión que vivimos en cada uno de los días o etapas de la vida y que no pasa nada por tenerlas y darles lugar. El darnos cuenta que te puedes encontrar a través del encuentro con las demás personas y sobre todo la necesidad de bucear en el sinsentido para encontrar todo el sentido que reside en él. Y también para algo muy importante, darnos cuenta de que la locura puede que esté allá y que las mejores historias pueden surgir desde allá, un lugar para visitar, un sitio en el que siempre del que siempre se puede llegar a salir. Es una invitación a buscar las propias maravillas, construyendo desde la propia realidad. Y es que Alicia es simplemente increíble porque me encanta su estar en Babia, porque desciende hacia todo ese mundo muy inconsciente, porque delira la búsqueda de su camino, porque su transformación le hace dudar de quién es realmente, porque todo es tan sorprendente que a veces ni se puede llegar a entender, porque todos somos una parte de ella y de sus escenas y porque todo esto es simplemente maravilloso y espero que el viaje con Alicia sea una oportunidad para que cada una de vosotras y de vosotros podáis descender a vuestra propia habitación personal. Del hospital, eres la sangre de mis venas, tú eres el cielo, yo la tierra, dices que la felicidad está al alcance de la mano. Pero tendemos la mano y nos volvemos locos. Y es que parece que el destino se burla de nosotros. No nos da nada y nos lo promete todo. Eres el placer y yo la culpa, el efecto yo la causa. Mi mundo puede cambiar en un día si tú te vas. Eres mi desgracia y mi fortuna, el placer de mi suspiro, la esperanza que no llega, la solución a mi problema. Quiero ser como esa canción que tienes siempre en tu cabeza, que te acompaña si estás triste, sale contigo si esta noche hay fiesta. Quiero ser como esa canción que tienes siempre en tu cabeza, te acompaña si estás triste, sale contigo si esta noche hay fiesta. miedo que me tienta, más contagioso que la risa, si existe la eternidad, te volveré a querer allí. Si existe la eternidad, te volveré a querer también allí. Bueno, y la verdad es que hoy ha ido a toda mecha. Parece ser que Alicia nos lleva a una extrema rapidez y ya son las 8:48, estamos ya casi en nuestros últimos minutos del programa de hoy y llegamos también a una de las secciones que siempre traemos aquí, nuestros raconcitos, pues para poder ver esas series, esas pelis, libros, y hoy pues jolín, pues no puede ser de otra manera, ¿no? Es un poco obvio, aunque también tengo que decir que aquí nada es obvio porque todo siempre puede ser sorprendente en nuestra habitación. Porque pasamos de un estilo a otro y de un tema a otro, pero todo es un auténtico constructo increíble, maravilloso, que nos da forma y nos lleva a dejarnos delirar para poder llegar a buscar nuestras búsquedas personales existenciales y de lo que nos dé la gana de buscar. Así que hoy, pues cómo no, vamos a recomendar el libro de Lewis Carroll que escribe sobre Alicia en el País de las Maravillas. Ese libro maravilloso que se redacta en 1865 y aunque en un principio decían que era un libro para público infantil, pues yo creo que tiene bastante, bastante de componente para personas adultas. Yo creo que es un libro muy freudiano, muy inconsciente de todo ese viaje que nos lleva y sobre todo hay uno que es muy interesante, que es una versión del libro que habla de Alicia en el País de las Maravillas y también tiene otra parte que analiza Alicia a través del espejo. Pues ese es mi recomendación, esos dos libros unificados que lo podéis encontrar en cualquier librería y que sobre todo pues os hace ese viaje a recorrer de manera mucho más detallada cada personaje, cada escena, cada sentir y sobre todo cada existir. Porque tantos ojos que lean cada una de esas páginas determinarán la historia a su propia manera, porque cada persona tendrá el sentido de su libro y viajará a su descenso muy personal. Así que este tío que era un auténtico genio también de la lógica y que lo va llevando en las escenas y en los personajes, pues oye, vamos a dejarnos llevar. También podéis utilizar las pelis, pero yo creo que el libro es más personal, más un viaje desde nuestro propio cerebro y para hacer que cada uno de los personajes que en él tienen lugar, pues adquieran color, forma y determinación muy personal. Y ya sabes que te cuento todas las semanas que todo aquello que nos quieras recomendar, pues aquí nos lo cuentas, lo trasladamos, te vienes un día a los estudios y entre unas y otros, pues hacemos que toda esta habitación tenga muchos más rinconcitos chill out y que entre todas y todos, pues hagamos que todo sea muchísimo, muchísimo más maravilloso y siempre mejor. Así que sigamos dando pasos en nuestro rinconcito favorito. Y siempre imprescindible, necesario respirar, porque si no respiramos, pues nos llevaremos a otro mundo, porque la respiración es fundamental y porque ahora, después de todo este viaje, vamos a seguir dando forma a esa respiración y a ese proceso de creatividad. Même si la tête ne peut plus y croire. Vamos a llenarnos de todo aquello que queramos en nuestro descenso personal, llegar a cautivar y sobre todo a expulsar todo lo que ya no nos vale, no nos sirve, nos molesta, nos agota, eso que es una auténtica carga fuera, fuera y fuera de cada una de vosotras. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara. Y te invito, pues ya sabes, que como todas las semanas, a inhalar por la nariz, a expulsar por la nariz, a intentar sentarte y sentir cómo está el cuerpo, qué tal te ha tratado la semana, cómo has estado en ella, qué contracturas están ahí. Siente esos dolores y date un poco de atención para que poco a poco el dolor vaya disminuyendo y le des el color que tu dolor necesita en este instante de momento. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Y entre conectar con ese cuerpo y seguir adelante con nuestra creatividad más maravillosa que tenemos dentro de cada una de vosotras y de vosotros, pues hoy os voy a hacer otra invitación a un material que sé que hemos hablado de él anteriormente, pero en esta ocasión lo vamos a hacer de una forma muy especial. Vamos a hablar de la arcilla, del barro. Quiero que quizás ahora pues no lo tengas a tu alcance, pero que lo puedas recuperar en los próximos días y que te dejes encauzar con él. Quizás puedas poner tu cuerpo pues un poquito ligero de ropa, dejar que el barro conecte pues con tus partes, por ejemplo, tus brazos, tus manos, puede que también la zona del vientre puede que esté también sin ropa y que te dejes deleitar por todo lo que el material te va contando. Masajea, siéntelo, dale forma y sobre todo siente el diálogo que puedes llegar a experimentar junto a él. En cualquier momento. Si te apetece también otra idea es que puedas colocar, después de haber manipulado un rato el barro, algún papel y que también pues pruebes si necesitas estrellarlo junto a él, darle formas, darle texturas, darle montones de bolitas, aquello que vayas, puedes restregarlo contra el suelo, darle una y otra vez porque ahí está sacando, prueba, juega, diviértete y haz que el barro pues te dé las pistas y te dé las sintonía que puedas llegar a necesitar. Porque el barro es un material que cuesta, que a veces es indeterminado, que nunca sabemos muy bien el resultado que encontraremos una vez se seque, pero también puede ser un elemento muy desbloqueante. Deja que tus manos hablen, deja que el barro llegue a donde sea, si es un papel, ve el resultado final de toda esa manipulación con el material y también lo puedes dejar secar, lo puedes pintar, lo puedes transformar y puedes hacer todo aquello que te dé absolutamente la gana, porque la creatividad es esencia y porque la esencia determina tu propia función. Disfruta del barro y si te apetece, pues me lo cuentas en un mensaje para saber cómo ha ido y sobre todo qué es lo que te ha dicho. Penita, pena, ahora tú respiras. Pena, penita, pena, ahora tú Bueno, pues que ya llegamos a nuestra final, nuestro final del programa de hoy, nuestros últimos minutos para despedirnos y para deciros que ha sido increíble viajar y descender junto a todas esas personas conectadas en alguna parte de este querido mundo. En Berriozar y Ratia voy a aprovechar también para lanzar un saludo a gente que sé que está todas las semanas, como son Alberto, como son César, como también es Javier, como es María, y como también pues pueden ser muchas personas más que me lo podéis contar. Así que es que ricasco siempre por estar ahí y por acompañarnos en estos ratos de encuentro y de cobijo en la habitación. La semana que viene volveremos el próximo martes, seguiremos a ver si con un poquito de suerte entramos en menos calor y seguimos dando pasos en nuestras últimas pinceladas porque ya se acerca las finales de temporada. Este mes también nos deparan nuevas historias que surgirán aquí en el pueblo de Berriozar, así que atención tutto el mundo porque esto, oye, tenemos para rato gasolina para dar y regalar. Pues nada, cara, sí que sí, me cojo mi barca, me voy con mi barquito un rato al puerto maravilloso que lo tengo aquí al lado, me voy a refrescar, igual a dar un baño y a seguir dando surcos en nuestra habitación personal. La semana que viene volvemos, sean felices, infelices o como puedan estar y sobre todo que sigan creciendo y recorriendo sus habitaciones personales y su descenso hacia el inconsciente maravilloso de su propio viaje al país de sus maravillas. Musu muy grande, un abrazo, nos escuchamos más pronto que tarde. ¡Agur!